El Salto Radio, la radio que te escucha. La heroína es un derivado del opio. Este se extrae de las cápsulas de la adormidera Papaver somniferum, cuyo cultivo se extiende por México, Afganistán, India, Colombia y el sudeste asiático, especialmente Birmania y Tailandia. El opio ha sido consumido en su forma original a lo largo de la historia, pero surgen distintas sustancias derivadas de esta, como la morfina primero y la heroína después, hasta los actuales medicamentos. La primera mención a la adormidera es en unas tablillas sumerias del año 3000 a.C., mediante una palabra que significa disfrutar. En Asiria, o la actual Irak, existía un bajorrelieve de una diosa rodeada de adormideras, creado en el año 879 a.C. En los cilindros babilónicos más antiguos se encuentran representaciones de cabezas de adormidera. El opio y sus derivados son un potente depresor del sistema nervioso central. Tienen un elevado potencial de adicción física y psíquica, así como un nivel de tolerancia muy rápido. El consumo de opio descendió con el paso del tiempo, pero el consumo de los nuevos derivados tuvo su auge. La morfina, el alcaloide que está en mayor porcentaje en el opio, fue el primer compuesto aislado de la planta de amapola del opio, por el farmacéutico alemán Friedrich Sertarner. Este le dio el nombre de morfina en honor al dios griego de los sueños, Morfeo, ya que esta sustancia producía un sueño intenso. Este compuesto activo aislado fue comercializado por Sertarner y su compañía en 1817 como un analgésico, así como tratamiento para la adicción al alcohol y el opio. Con la aparición de las agujas hipodérmicas, la morfina se hizo inyectable, siendo los efectos instantáneos y más fuertes que los de la morfina oral. En 1874, Charles Romley Alderwright aisló un opiáceo nuevo gracias a la acetilación de clorhidrato de morfina, obteniendo así diazeltimorfina. En 1898 fue comercializada por el laboratorio Bayer bajo el nombre de heroína, como un sedante para la tos y como sustituto de la morfina pensando que era menos adictiva. Gracias a los avances tecnológicos de la química, se descubrió que los opiáceos y sus derivados causaban una fuerte adicción, por lo que comenzó el control de estas sustancias a comienzos del siglo XX. Polvo blanco, cristalino, inoloro y soluble en agua. En la calle se encuentra con un color marrón, derivado del corte, que puede incluir sustancias como quinina, bórax, azúcar, lactosa o fármacos depresores. Desde principios de los años 70 hasta finales de los 80, su consumo experimentó un verdadero boom mundial que provocó la muerte de miles de jóvenes. En el caso de España, su uso empezó a generalizarse después de 1975, tras la muerte de Franco, donde se vivió una atmósfera de absoluta libertad y del todo vale tras la dictadura. Dicho consumo masivo duró hasta la primera mitad de la década de los 90, cebándose en barrios obreros masificados y en los que la juventud no tenía ningún futuro por la crisis económica. Una producción del Salto Radio. Ayúdanos a crecer compartiendo este espacio sonoro. Síguenos en saltamos.net.